El Día del Bombero para nosotros es un día muy especial. Este día siempre el bombero lo espera porque tenemos gente nueva, camadas nuevas que esperan este día, que es el reconocimiento para bombero, y uno se siente orgulloso, espera todo el tiempo de esto. Hoy tuvimos muchas visitas en el cuartel, tanto como jardines, chicos, varias visitas hubo, sí, en el cuartel. ¿Qué significa ser bombero? Y es difícil expresarlo con palabras, ¿no? Porque uno deja todo de lado por esta vocación y es muy difícil expresarlo si uno realmente no lo siente. Sí, nosotros dedicamos al 100% de nuestra vida a esto y es algo totalmente hermoso. Cuando se dice que se da la vida por el otro, es realmente así, en situaciones de quizás de mayor riesgo, de mayor tensión, ahí están ustedes para dar una mano y solidarizarse con quien lo necesita. Sí, obviamente. Aparte, tampoco nosotros nos fijamos si es de qué religión es o qué clase de piel tiene. Eso es lo de menos para nosotros. Lo único que hacemos es salvar vidas y bienes, y salimos, sabemos que salimos, que nuestra familia sabe que nos vamos, pero no sabe si podemos llegar a volver. Eso también es lindo. Aquellas personas que quizás tienen la intención de acercarse al cuartel, de ser bombero, de formar parte, ¿qué se les puede decir para que den ese último empujoncito y asistan al cuartel y puedan ser bomberos? Bien, que no se queden con las ganas, que realmente se acerquen y vean si esto es lo que les apasiona, lo que les gusta. Lo cierto es que desde afuera uno nunca se va a dar cuenta si bombero es lo suyo o no. Justamente en este momento tenemos un curso de inscripción abierto, así que estamos todos invitados a participar, y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todo el cuerpo activo la colaboración continua con la institución. Vienen trabajando muy duro durante todo este tiempo. Agradecer al Consejo Directivo, que apoyaron cada proyecto que tuvimos y llevamos a cabo, y a toda la población que hoy nos acompaña, que la verdad que es muy grato verlos acá al lado nuestro. Aquí tenemos personal del cuartel, nomás del centro de Canelas o de todas las localidades. En este momento tenemos cuartel central, destacamento 1 Alejandro Petión, destacamento 2 Gobernador Hugo Hondo y destacamento 3 Máximo Paz. Chicos, agradecerle y de nuevo felicidades, feliz día del bombero y gracias por todo lo que hacen por la comunidad día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.